al igual que Lupita Páez y a todo el resto del personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Pues miren, el cielo está azul, parece ser que no va a haber grandes problemas de lluvia, ojalá que así sea el resto de el fin de semana. Pero ya vamos a ver si les podemos actualizar el pronóstico al rato. Por lo pronto, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana después de tantos años. Y Carlos Romano, a nombre, desde luego, de todo el personal de aquí de radio que coordina Ernesto Colinotti, allá con la supervisión de Raciel Martínez en comunicación universitaria, que es de donde depende esta radiodifusora universitaria, pues todos les deseamos a ustedes que la pasen muy bien y muchas gracias por estarnos escuchando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Fernando Benítez es el autor de este clásico que estamos compartiendo con ustedes en estas últimas semanas y se llama La Ruta de Hernán Cortés. Nunca se refirió a su estancia en Tabasco. Fue sin duda un periodo de oscura esclavitud que debería traerle dolorosos recuerdos. De niña aprendió a hilar, iba por agua al pozo de la tribu, molía el maíz y de adolescente en el trópico las niñas pronto dejan de serlo. Pasó a ser la mujer de algún señor lo bastante rico para comprarla. Este drama tan común, por lo demás en la realeza europea, tuvo un desenlace inesperado. En 1523, 2 años después de realizada la conquista de México, Marina, ya casada con Juan Jaramillo, acompañaba a Cortés en su desastrosa expedición a las Ibueras, la selva, las turbias aguas del río Coatzacoalcos le traían con fuerza a su memoria las crueles escenas de su infancia. ¿Viviría aún su madre? ¿Qué sería del padrastro y del medio hermano por quien la condenaron a la esclavitud? Pues no tardaría en saberlo. Dada la cercanía a que estaban de Painala, Cortés ordenó que un destacamento fuera al pueblo y aprendiera al cacique, a su mujer y a su hijo, llevándolos a su presencia. Esto me parece, escribe oportuno Bernal Díaz del Castillo, que quiere remedar lo que acaeció con sus hermanos, a Josef, que vinieron en su poder cuando lo del trigo. La sugestión es perfecta. Ante la poderosa Marina aparecen su madre y su medio hermano, el cacique, pues el padrastro ya había muerto para entonces. La madre no sabe una palabra del motivo de su prisión, ni mucho menos en aquel momento recuerda a la hija sacrificada. Pero las dos muestran una semejanza de tal modo evidente que se reconocen sobre los años transcurridos y la madre, temiendo por su vida y la de su hijo, se echa a los pies de Marina. Con el viejo cuerpo agitado por violentos sollozos, Marina entonces la levanta del suelo consolándola. sabía muy bien que cuando la vendieron a los mercaderes de Xicalango, no se dieron cuenta de lo que hacían, por lo que había olvidado el mal pasado y los perdonaba. Dios le había hecho merced en quitarle de adorar ídolos y tener un hijo de su amo y señor, Cortés, y ser casada con un caballero como era su marido, Juan Jaramillo. Y aunque la hicieran cacica de todas cuantas provincias había en la Nueva España, no lo sería, que en más tenía servir a su marido y a Cortés que cuanto en el mundo hay. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya llegamos al viernes y vamos entonces a comentarles algunos de los eventos artísticos y culturales que van a tener lugar aquí en Xalapa. Bueno, pues ya llegó el día. Mañana es la función esperada de Aladín, con todo lo que ofrece Isadora y que a lo largo de esta semana le hemos estado anunciando a ustedes. Ya nada más falta su presencia. Así que les recordamos que es en la Sala Grande del Teatro del Estado. Ahí pueden conseguir los boletos ya en las taquillas. Es a las 6 de la tarde. Procuren llegar temprano, en fin, para que disfruten al máximo de este espectáculo que promete mucho. Ellos mismos nos lo dicen. Ahora sí nos volamos la barda. Y si todo lo anterior que ha sido muy bueno, pues imagínense esto. Entonces cada vez ponen la vara más alta. Ahí nuestros amigos de Isadora, todavía quedan unos pocos boletos, ¿eh? Así que apúrense ahí o en la taquilla del Teatro del Estado o en Isadora, allá en Araucarias. Bueno, entonces esa es una. La otra que nos da muchísimo gusto es que Héctor Campos va a dar un taller auspiciado por el Ayuntamiento de Xalapa. Dentro de todo lo que hace el ayuntamiento para promover el arte, la cultura, la lectura, se llama Taller Palabras e Imágenes con Magia Literaria. Promoción de lectura y literatura entre personas adultas. Inicia el próximo viernes, el día 5. Y la imparte el escritor, articulista y narrador Héctor Campos Estrada. Y para que les den informes, les doy el teléfono 818-16-75. 818-16-75. Hoy no le toca venir a Héctor aquí, le toca en Radio Ciudadana, allá lo va a anunciar. Y la próxima semana que le toca aquí y que es cuando inicia, pues ya nos estará platicando. Pero tómelo muy en cuenta, él me encargó mucho que les dijera que le gustaría mucho que los revisteros que lo han seguido a lo largo de estos años con sus narraciones, pues le entraran al taller para que les pueda dar las herramientas que él tiene para que ustedes empiecen hacer sus trabajos y sean invitados eventualmente aquí al programa, ¿no? Que también podría ser un aliciente para los talleristas de Héctor. Bueno, muy bien, eso es por una parte. Until it comes true that you love me as I love you somewhere in you the music it's where you are. Bueno, también pueden llamar por teléfono a Isadora para que les digan si todavía hay boletos y es el 812-9276. Me dice Norma Yolanda que sí, que quedan algunos todavía, así que apúrenle a llamar 812-9276. Una puesta en escena que está llamando la atención se llama Chíntoma. Chíntoma con Raúl Pozos, la obra es de él y él mismo actúa, con dirección de Benjamín Castro. Esta noche será presentada en el Teatro La Caja, en la calle de La Pérgola, ahí donde está el restaurante, arribito, donde está Ingeniería. La obra Chíntoma, considerada una entrega del teatro experimental, pero que no nos asuste la palabra experimental, no lo asociamos con algo así como inentendible y a pesar de que es no es un metalenguaje, es un lenguaje inventado, pero se entiende muy bien lo que está pasando en el transcurso de la obra y resulta a veces hilarante, y quien ya la vio me dice que vale la pena. En la puesta en escena, los actores hablan de cuatro leyendas. Según la primera, Prudencio murió en el abandono. El mito de Prometeo renace para rescatar al mundo del olvido, penetrando el enigma desde el principio. La condición del hombre libre en la versión de Raúl Pozos, Prudencio, no está encadenado, sino indefenso, sometido a una vida de rutina y esclavitud, presa de su propio destino. El ser humano es efímero y cobarde, y recuerda a Heiner Müller. ¿Qué es Chíntoma? Bueno, en su sueño bizarro, Prudencio juguetea con las ataduras del individuo que teme a la libertad, luchando siempre contra la insuficiencia de su estado. Esta revisión prometeica pretende descifrar la indescifrable, como toda verdad tiene que remontarse a eso, a lo indescifrable. Mejor vamos a verla. La Caja, 5, 6 y 7 de julio, aparte de esta noche, los viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. No moon above and love is far away too. Until it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Niños de Jalapa y la región están invitados a tener un encuentro con las letras en la sesión literaria que habrá mañana a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo, donde las mediadoras de lectura de la sala Equinoccios propiciarán el acercamiento con el libro El Dragón Rojo de Max Beltuix. Este volumen permite viajar a un pequeño país situado en los confines del mundo donde todo es tranquilidad, hasta que un día aparece un enorme monstruo. Y es cierto que es muy grande, pero ¿da tanto miedo? ¿O se podría convivir con él en perfecta paz y armonía? La Galería de Arte Contemporáneo está ubicada en Jalapeños Ilustres, número 135, en el Centro Histórico de Jalapa, y la entrada es totalmente gratuita. Silvestre Martínez, un músico percusionista y compositor mexicano originario de la costa de Oaxaca que radica en los Estados Unidos, en una estancia aquí en Jalapa, compartirá su propuesta esta noche en el foro de la librería Caús, que está en Morelos número 1, esquina con Barragán, a las 9 de la noche. Silvestre no actuará solo, estará acompañado de músicos profesionales con amplia trayectoria. La alineación será la siguiente: Alonso Blanco en el piano, Arodi Martínez en el saxo, Fon Carlos Zambrano en el bajo y Renato Domínguez en la batería. Este muchacho cuenta con composiciones originales, es una combinación de la costa de Oaxaca con el jazz y Latin jazz moderno y vanguardista. Se acerca el cuarto Festival Internacional de Música Naolinco. Se va a poner muy bien en ese bello lugar, muy cercano a Jalapa. Muchos saludos a los revisteros que tenemos por allá. Y ya les estaremos informando, porque empieza hasta el 13 de julio. Es del 13 al 21 de julio, pero va a estar muy bien. Van a asistir violinistas de primer nivel, fagotistas. En fin, ya les estaremos informando al detalle. There is no moon above and love is far away too, until it comes true, but you love me as I love you. Ya viene el 28 Festival de Teatro Universitario de la UV. Realizará un ciclo de lecturas dramatizadas dedicado a los dramaturgos veracruzanos Emilio Carballido y Hugo Argüelles. Raúl Santamaría, integrante de la ORTV, explicó que las lecturas dramatizadas tendrán lugar todos los jueves hasta el día 26 de septiembre. Bueno, ayer hubo, ahora será hasta el próximo jueves, pero para que lo tomen en cuenta, siempre todos los jueves de aquí a que inicie el festival, a las 19 horas en el Auditorio Galería Alberto Beltrán, ubicado en Juárez número 79, en el centro de aquí de Jalapa. Este ciclo es la antesala al Festival de Teatro Universitario. Decidimos hacerlo porque en este año hay una categoría especial que se llama Dramaturgos Veracruzanos, con la que se celebra y rinde homenaje a las obras de Emilio Carballido y de Hugo Argüelles. Además, pretende dar a conocer los extensos trabajos de estos dos grandes autores, además veracruzanos los dos. Y mencionó que en estas lecturas dramatizadas participan actores profesionales y alumnos de teatro del área de formación de elección libre. Además, tienen contemplado hacer partícipe al público asistente al invitarlo a sumarse a la lectura teatral, quien quiera, ¿no? Quien no, pues no. La lectura con la que se inició el ciclo, Rosa de dos aromas, una obra muy divertida. Por ahí estarán los Gallos Salvajes, que es una cosa tremenda de obra, ese es de Hugo Argüelles. Y pues se contrasta, ¿no?, el carácter de cada uno de los dos dramaturgos, ¿no? Las obras están siendo seleccionadas cuidadosamente. Pues entonces ahí queda la invitación. You love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, high on the alpha. Darkest night will shine, you will come to me soon. Until you realize you're my the moon. Bueno, pues ahí tienen parte de lo que hay. Habrá que consultar la cartelera de mañana y del domingo. Hay otra cosa que tiene que ver con la cultura, pero culinaria. Es que va a haber un festival del Pambazo que inicia hoy allá en la plazoleta de Jalitic. Ariadna García del Diario de Jalapa nos informa que va a haber de relleno, salados, dulces, pambazos dulces, el tradicional bocadillo. Es un emblema de la ciudad. Hoy arranca el festival, Hubo una polémica que si son de aquí de Xalapa o no, parece ser que son de la zona centro de Veracruz, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí también en Xalapa pues se le ha dado su carácter al pambazo jalapeño, digamos, ¿no? Aunque no existe un referente histórico que permita ubicar la manera en que el pambazo fue incluido en la alimentación regular de la población jalapeña, prepararlos y comerlos es una práctica común de los habitantes de Xalapa y la región. Para Raquel Torres, nuestra querida Raquel, que es toda una autoridad para hablar de estas cosas, porque además es cocinera tradicional, antropóloga, investigadora, culinaria independiente. La elaboración de sus tamaños, dice Raquel, y la combinación de ingredientes han propiciado una variedad de rellenos y el uso de ellos en desayunos o meriendas, lonches escolares o de trabajo, fiestas, venta en la calle, uso en velorios, lo que dan carta de presentación local a la capital del estado. Ese pan enharinado, dijo Raquel, es muy conocido y consumido en el centro del estado de Veracruz, en la región de las Grandes Montañas, pasando por Orizaba, Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, Coatepec y de Xalapa, Anaulinco y Misantla, bajando al puerto de Veracruz, además de que se comparten diferentes versiones en los estados de México, Puebla, Querétaro y Oaxaca. Un diccionario de 1726 consigna que pan baso es como decir pan oscuro, por lo que así se llama el pan que no está hecho con flor de harina sola, sino de tercera calidad, y que esa harina tiene un color moreno. Así un pan barato, por ende, es un pan para los pobres, dijo la antropóloga. Es posible también añadir que haya habido una copia del pan blanco muy blando, cubierto de harina blanca, llamado bla, propio de irlandeses, que pasaron por Xalapa, de allí la versión local. Pues es bien interesante, fíjate todo lo que está alrededor del humilde pambazo. Humilde, pero muy sabroso. Inicia hoy a las 6 de la tarde. Pueden ustedes llegar. Va a haber muchos pambaceros y pambaceras de todo tipo. Los pambazos. Y ya usted va escogiendo. Desde luego, se les van a regalar algunos bocadillos, pero la cuestión es que esto está fomentada por la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, y entonces lo que se trata es de que las gentes que vayan a vender sus pambazos, pues los vendan, ¿no? Los vendan y saquen un dinerillo. Y entonces sirve para dos cosas: una, para aliviar un poquito la economía, y también para dar a conocer la gran cantidad de posibilidades de preparar un pambazo. Si no pueden ir hoy, que es a las 6 de la tarde, mañana sábado todo el día, desde mañana y tarde, y el domingo también. Entonces va a ser un buen y rico paseo en Xalitic para este fin de semana. Muy bien, ya son las 8 de la mañana con 32 minutos, las 8 con 32. Vamos a nuestro primer espacio musical. Según Plutarco, hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Continuamos. Dice un periodista muy crítico aquí de Veracruz, que es Alejandro Aguirre Guerrero, periodista veracruzano. Dice, ¿de verdad que añoran a Javier Duarte en el PRI de Veracruz? Claramente no por su prestigio como exmilitante del partido, pero sí cuando de resultados electorales se trataba, dejando de lado su debacle en urnas frente a Miguel Ángel Yunes Linares, la cual ocurrió durante su declive. Mantuvo en términos generales repartiendo sombrerazos a un tricolor dominante en el estado. También extrañan a Fidel Herrera en el PRI, si bien es cierto, al oriundo de Nopaltepec le reprochan la selección de su sucesor, precisamente en la figura de Javier Duarte, ¿no? Hasta lo insultó alguna vez, se filtró un audio, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, el PRI de esa época no soltó tampoco la manija del estado, ni en la mayoría de los ayuntamientos, y mucho menos en el Congreso. De hecho, cuando se venían temas polémicos, dice Alejandro Aguirre, cuya decisión dependía de una aprobación en la legislatura local, aunque hubiera resistencia de la oposición, sin importar lo poderosa o no que fuera en número o influencia, el cabildeo lo conducían con billetes, labia o intercambios, pero acababan llegando a acuerdos. Cierto es que los tiempos de Herrera y Duarte no... Cierto es que en los tiempos de Herrera y Duarte no había ganado un López Obrador con más de 30 millones de votos. Tampoco existía la austeridad que hoy se experimenta, y mucho menos el PRI vivía la crisis interna y económica que atraviesa hoy. Pero aún así, algo habrían sacado de la chistera oscura o no para generar resistencia. Y aunque sus desenlaces fueron diametralmente opuestos, uno en la cárcel declarado culpable y otro buscando consolidar su salud, más de un priista reconoce que fueron tiempos de dominio en un Veracruz que no se vislumbraba gobernado por el PAN, mucho menos por un partido que comandara López Obrador, como sucede actualmente. Ah, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Del carro completo del PRI. ¿Qué tiempos? Pues se acabaron al menos por un buen rato aquellas épocas donde el PRI creaba partido satélite o bien se daba el lujo de escoger alguno para dicha tarea, como lo hizo con el Verde Ecologista, mismo que paradójicamente hoy, de la forma que sea, goza de mayor salud electoral que el propio tricolor. Buena parte del priismo en el país considera que con la inminente llegada de Alejandro Moreno a la dirigencia nacional, Morena y AMLO tendrán a su partido satélite buscando consolidar su dominio rumbo a las elecciones intermedias. En Veracruz, además de los diputados federales, se renovará la legislatura local y también en presidencias municipales. ¿Qué ocurrirá con el PRI estatal? ¿Pondrán resistencia a la presunta corriente interna pro López Obrador o sucumbirán ante una instrucción superior? Les digo que es crítico este hombre. Bueno, ya en la mañanera pues estuvo hablando del bailongo que va a haber el próximo lunes, a propósito del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de hace un año. Y Pedro Miguel, pues nos lo recuerda de esta manera: lo ocurrido el 1 de julio, que va a ser el próximo lunes, un año, no fue una elección, sino una insurrección. En las urnas se confrontaron quienes pretendían mantener el régimen imperante con los que aspiraban a destruirlo. Los primeros llegaron divididos, pero ni aunque se hubiesen unido tras una sola candidatura, habrían podido lograr su objetivo, como las elecciones previas de 2006 y 2012. El Partido del Poder Oligárquico echó a andar la maquinaria del fraude, pero esta se atascó y no pudo revertir el tsunami del sufragio insurrecto. Si se hubiera podido descontar de las cifras oficiales del INE los votos comprados y coaccionados, el porcentaje obtenido por la coalición Juntos Haremos Historia habría sido más elevado de lo que se reconoció. Lo cierto es que hace casi un año muy pocas personas fueron a las casillas a elegir entre las cuatro posibilidades de la boleta presidencial, entre las variopintas fórmulas legislativas y municipales. Y en su gran mayoría el electorado se dividió entre quienes querían que el país siguiera por el mismo rumbo establecido hace más de 30 años mediante otro fraude y los que estaban resueltos a poner fin al régimen neoliberal y sus partidos. Las comparaciones entre las propuestas de José Antonio Meade, Anaya, El Bronco, eran innecesarias porque en esencia los tres representaban lo mismo. Muchos tampoco se dieron el tiempo de conocer el proyecto de nación 2018-2024 que sirvió a López Obrador como plataforma electoral. Entonces la disyuntiva era mantener el estado de cosas corrupto y sangriento o sacar del poder público a quienes lo impusieron y dar paso a un cambio radical. Fue pues una insurrección pacífica, legal y democrática, pero insurrección. Es una nota muy larga de Pedro Miguel, pero que ustedes pueden leer ya con toda calma en la jornada del día de hoy. Pues vamos con otro poquito de música. Faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. Happiness, but happiness. De 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Muchos saludos al buen Mateo. Pues faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Lo que escuchamos fue Reggae Vibration con Mo Calamity. Hay un libro de Stephen Hawking que se llama Breve Historia de mi Vida. Y habla de que cuando regresamos a Caltech en 1975, espérenme tantito, déjenme apagarle aquí porque están llegando muchas llamadas y ahorita las vamos a checar. Cuando regresamos de, dice Stephen Hawking, cuando regresamos de Caltech en 1975, sabíamos que la escalera de nuestra casa, se infiere que ya estaba con problemas de salud, la escalera de la casa sería una dificultad para mí, decía Stephen Hawking, porque recuperé el ánimo al ver el éxito de mi trabajo y al ser elegido en 1979 para la cátedra de Lucasiana en matemáticas, puesto que había ocupado Isaac Newton y Paul Dirac. Nuestro tercer hijo, Tim, también nació en 1979, tras un viaje a Córcega, donde yo daba clases en un curso de verano. Después, Jane se deprimió aún más, es decir, le preocupaba que yo muriera pronto y quería que alguien, pues, los mantuviera a ella y a los niños y se casara con ella cuando yo no estuviera? Pues esa era su preocupación, ¿no? Seguía empeorando. Uno de los síntomas del avance de la enfermedad eran los prolongados ataques de asfixia. Antes de la operación que me hicieron, cada vez me costaba más hablar. Así que solo la gente que me conocía, ay, Dios mío, es que de veras es una verdadera cosa espantosa esto de las galletitas que aparecen en, mire, ya hasta perdí la nota. Ay, permítanme, perdón. Ahí vamos. Publicidad. Bueno, entonces, solo la gente que me conocía. Escribía yo artículos científicos dictándole a una secretaria y daba seminarios gracias a un intérprete que repetía mis palabras con más claridad. No obstante, la traqueotomía eliminó del todo mi capacidad para hablar. La primera vez que se me ocurrió escribir un libro, dice Stephen Hawking, un libro popular sobre el universo, fue en 1982. Y es que mi intención era, en parte, era ganar dinero para pagar el colegio de mi hija. Fíjate, nada más un investigador de la talla de Stephen Hawking con esos problemas. Pero el principal motivo para escribirlo fue que quería explicar hasta dónde habíamos llegado en nuestra comprensión del universo. Podíamos estar cerca de descubrir una teoría completa que describiría el universo y todo lo que contiene. La escritura del libro, Breve Historia del Tiempo, se vio interrumpida por una neumonía que contraje. Fíjate nada más. ¡Qué horror! Había sido imposible terminar el libro de no ser por el programa informático que me facilitaron. Era un poco lento el programa en la computadora, pero yo también pienso despacio, así que encajaba bastante bien conmigo. Cuando el libro estaba a punto de publicarse, un científico al que le enviaron un ejemplar para que hiciera una reseña en la revista Natura, quedó consternado al encontrarlo plagado de errores, con fotografías y diagramas fuera de sitio, mal etiquetadas, un desastre. La primera descripción científica del tiempo la dio en 1689 Newton, que ocupó la silla de la misma cátedra lucasiana en Cambridge que ocupé yo. En la teoría de Newton, el tiempo era absoluto y avanzaba implacable. No había vuelta atrás para regresar a un tiempo anterior. Pero la situación cambió cuando Einstein formuló la teoría general de la relatividad, según la cual el espacio-tiempo era curvo y distorsionado por la materia y la energía del universo. Esto es una cosa maravillosa. Los agujeros de gusano serían una posibilidad de viajar en el tiempo. Se trata de tubos hipotéticos de espacio-tiempo, tubos, que conectarían diferentes regiones del espacio y el tiempo, como en la serie aquella de ciencia ficción, del túnel del tiempo, ¿se acuerdan? La idea es que entres por una boca del agujero del gusano y salgas por la otra en un lugar diferente y en un momento distinto. Los agujeros de gusano, si existen, serían ideales para un viaje rápido en el espacio. Es decir, podrías atravesar un agujero de gusanos hasta el otro lado de las galaxias y regresar a la hora de comer. Sin embargo, se puede demostrar que si los agujeros de gusano existen, también se podrían utilizar para volver a un momento anterior a aquel en el que empezaste. Cuando tenía 21 años y me diagnosticaron la esclerosis lateral amniotrórica, Dios mío, sentí que era muy injusto. ¿Por qué tenía que pasarme a mí? En aquel momento pensé que mi vida había terminado y que jamás desarrollaría el potencial que yo sentía que tenía. Sin embargo, ahora, 50 años después, puedo estar satisfecho con mi vida. Claro, ahorita ya falleció. Me he casado 2 veces y tengo 3 preciosos hijos con talento. He tenido éxito en mi carrera científica. Creo que la mayoría de los físicos teóricos estarían de acuerdo en que mi predicción de la misión cuántica desde los agujeros negros es correcta, aunque no me haya valido un premio Nobel, porque es muy difícil comprobarla experimentalmente. Bueno, esto lo estoy tomando de la colaboración de quien se firma como Gil Gamés en el periódico Milenio. Así que, pues siempre interesante, ¿no? Toda esta vida tan azarosa, tan adversa, pero tan llena de ganas de vivir, de ganas de seguir descubriendo, además de las cuestiones cotidianas, ¿no? De dejarle a su esposa y a su hijo pues una situación mínimamente aceptable, ¿no? Para que comieran, para que vivieran. Qué cosa en lo que estaban preocupados este hombre. Bien, pues ya son las 9 en punto aquí en la revista. Lo que diga Chuchín y regresamos. Oh, la literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen, estanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Portishead, se llama este grupo, Roads, se llama la pieza que acabamos de escuchar aquí en FM 90.5, la frecuencia universitaria. Siempre quise ser un locutor así, que hablara como aquel de WFM. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Mario? No recuerdo. Decía, y esta rola es solamente para sensibilidades sumamente Bosch. Ay, qué padre. Y así me inventaba un montón de hay cosas. Hay voces emblemáticas, ¿verdad? No, fíjate que él tenía un contrato, Rosa Isela Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días. Tenía un contrato de que le prohibían que fotografiarlo. O sea, siempre que salía en vivo, por ejemplo, porque había un programa de... que era como un émulo de Fiebre del Sábado por la Noche, de la película de Travolta. Entonces él tenía intervenciones, pero estaba a oscuras. Ah. Nada más se veía su silueta y su voz, porque como suele suceder, las voces no corresponden luego a como imagina la gente. Entonces, su voz era un activo, pero buenísimo para WFM. Pero ya la imagen ya no. Oye, WFM tenía ese tipo de contratos porque, supongo yo que muy seguido, porque uno de los que supe fue también Alejandro González Iñárritu. Sí, cuando sí, sí, pero ahí, él era de Rock 101. No, también estaba en también, WFM. Bueno, también. Que fue un trío que hizo historia, de verdad, en la radio de en la W. Uh-huh. Que fue Charo Fernández, Martín Hernández y Alejandro González Iñárritu, que también tenían... ¡Ay, Marta de Baile! Que ahora, y bueno, ya son figuras que ya muestran el rostro, pero en los años 80 no podían, a finales de los 80, cuando se pero volvieron muy, ¿por qué muy, a mí no me muy, tocó? Muy ¿qué estabas? Ah, ¿tú estabas allá en México? No, pero te cuento. Llegó a ser tan famoso las producciones radiofónicas porque llegaron estos chavos, muy, muy chavos, a innovar en lo que era la radio. Sí, sí, entonces, ¿sabes lo que hacían? Nuestras familiares, primos, grababan los programas de la radio en cassettes y luego te llegaban hasta acá. Promocionales, comerciales, miniseries. Porque no había otra manera. No llegaban. Te pero estoy hablando una vez de que 88. Y una de esas creo que Rock 101, ¿era? Sí. Y sí, hablaba sí, una sí. persona y decía, oigan, ¿qué porquería de programa es ese? Había. Y dice, pero qué malo eres para conducir. Pero eran como dramatización, no eran sí. llamadas ya de veras, ¿no? Y entonces tú te quedabas así como, ¿qué apertura tienen estos, no? Sí, se volvieron, había un programa que ya lo puedes encontrar en YouTube y que ganó premios premios a la radio, pues, que se llamaba, o se llama El Pavo Asesino, y era una miniserie el radiofónica, pavo. Era un pavo, exactamente, que se el revela en Navidad asesino. Y empieza a matar a todos, es una masacre, porque fue entrenado, claro, con venganza. Había sido entrenado en Irak. El pavo, ¿no? Entonces estaba... Fue uno de los que perdonó locura. Al presidente en Estados Unidos. Ya ves que les perdona la vida. El indultan, ¿no? ¿no? A los pavos. Los indultan. Sí, son unas cosas bien cotorras que las sigues escuchando ahora y dices, ¡qué bárbaro! Antes de ellos no existía. ¿Cómo es que lograron innovar y crear mundos a partir de la... Pues de, mira, gente como Iñárritu que empezó allí en sí. la radio y que, bueno, caminó por la publicidad. Exacto, era y publicista todo esto. Con comerciales. Dices, ¿cómo es posible? No, es gente que creativa. Ha llegado de ahí al cine y al Oscar y todo, ¿no? Sí. O sea, es una creatividad desbordante. También Martín Hernández, de ahí se lo lleva. Y por eso Martín Hernández ganó su Oscar por sonido. Y ahora se dedica a dar talleres precisamente de sonoridad en el cine. ¿Está bien dicho? Sonoridad en el cine. Sí, o sea, no fueron, fue una suerte también que se encontraran, ¿no? Que trabajaran, que desarrollaran mucho y sus habilidades y sus potenciales y llegaron a ser lo que ahora son. Y ahora nosotros somos la vanguardia. ¡Ay, caray! La vanguardia de atrás. No, ya me dejaste, era ya que la vanguardia de atrás. Pero bueno, también hoy quiero aprovechar los micrófonos para venir a darles el corte de caja que estamos haciendo desde Radio Ciudadana Jalapa con este proyecto que hace unos meses, en febrero, arrancamos y que le pusimos cuentos radiofónicos para niñas rebeldes. ves que desde la Radio Ciudadana, donde tengo también el honor de compartir contigo micrófonos, pues buscamos no solamente comentar, poner música, y no, lo que queremos también desde esa radio es fomentar procesos. Y en este caso con los niños, para poder hacer nuestra barra infantil, decidimos, gracias al apoyo de la Dirección de Participación Ciudadana y de la Dirección de Desarrollo Social, se decidió hacer este proyecto para poder fomentar en la niñez, pero principalmente en las niñas, sus habilidades de comunicación y liderazgo mediante la lectura, la reflexión de literatura con perspectiva de género, y esas habilidades que se desarrollaran, proyectarlas en la producción de cuentos radiofónicos para nuestra barra infantil. Ya dimos este taller en 6 colonias de Jalapa. Particularmente hemos estado trabajando mucho con escuelas primarias, con grupos que ha sido un gusto encontrar, como por ejemplo en la escuela del Castillo, en la escuela Patria, donde hay un club de lectura. Me llamó mucho la atención, pero llegar el primer día a escuchar todos los libros que los niños ya han leído, y eso nos dio muchísima, digamos, carnita para poder trabajar con estos cuentos. Y pues esto que estamos proponiendo, que propusimos y que todavía nos queda medio año para seguir trabajando, pues se encuentra considerado dentro del Plan Municipal de Desarrollo de esta ciudad, del Plan 2018-2021, porque en este plan elaborado, que recuerdas que se elaboró en varias colonias, se hicieron reuniones, consultas, asambleas, sacaron acuerdos. En el plan se llegó al acuerdo de que se necesitan implementar políticas públicas que contribuyan a disminuir la falta de oportunidades que padecen las mujeres. Se buscan hacer realidad derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y también de niñas. Y esto va de acuerdo con lo que la ONU, con su Agenda 2030, viene manejando, ¿no? Buscar la igualdad, equidad entre géneros, ¿no? Lo que queríamos aquí, y que nos fue muy bien, estamos muy contentas con los resultados, es que esta propuesta de fortalecimiento de liderazgos es que nosotros trabajo con la maestra Alba de la Subdirección de Educación, a quien le agradezco mucho su apoyo. Ella que tuvo un trabajo en lo que fue la biblioteca Bunco, la biblioteca infantil, ella fue colaboradora y con ella pudimos buscar qué textos íbamos a utilizar para hablar sobre empoderamiento, igualdad, sororidad, liderazgo y participación, y ella que tenía todo ese vasto conocimiento de cuentos, pues por eso fue que nos pusimos a leer, a buscar, a indagar para poder llevar estos conceptos que son de la perspectiva de género, bajarlos al nivel de los niños. Y vieras de ver qué cosas encontramos de literatura que no es la común que los niños suelen ver. Por lo general son cuentos Disney, películas Disney, pero encontramos que afortunadamente ya hay libros para niños que ya te hablan, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? Como Mónica Brosson, que estuvo aquí hace ella sí, con sí. Sombras en el arco iris, el primer libro que se habla abiertamente de una niña, cómo vive el proceso con su hermanito que decide salir del closet, ¿no? O los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, que son 2 volúmenes maravillosos con 200 historias de mujeres del pasado y de la actualidad que rompieron esquemas, que luchan por ser reconocidas en sus derechos, ¿no? Ahí viene en uno de esos libros la historia de Marta Vieira, esta capitana de la selección de Brasil. Ah, sí, mira. Donde en esa historia habla ella que no le gustaba que le dijeran, la apodaran la Pelé con faldas, ¿no? Pues sí, ella, ¿qué es eso, la Pelé con faldas? También tenía, digamos, el derecho a ser llamada por su propio nombre y ser reconocida por sus propios méritos. Encontramos tantas historias que las niñas poco a poco fueron identificando. Hay una que me encanta y que a las niñas les fascinó, la historia de Brenda Chapman, que es una chava que era ilustradora y logra entrar a trabajar a una empresa llamada Pixar. Y ahí se le ocurre, basándose en su hija, se le ocurre una historia, pero dice, yo de pronto me di cuenta cómo las historias, dice, de las mujeres, de las princesas, me di cuenta que siempre eran indefensas, siempre estaban esperando que las salvaran, siempre estaban esperando. Exacto, pero me di cuenta que todas las princesas habían sido creadas por hombres, así que decido crear mi propia princesa y por eso se crea la película de Valiente. Donde Mérida, la protagonista, precisamente es una princesa que no quiere ser salvada, que no quiere casarse con nadie y quiere hacer, y que ella quiere hacer lo que no quiere esperar al príncipe azul. Exacto, y así encontramos un montón de historias y las niñas iban reflexionando junto con nosotras, creo que Alba y yo fuimos quienes aprendimos muchísimo más, y después de todo ese mes que trabajábamos en cada escuela, se hace una cita con ellas acá en la radio y graban los cuentos que más les gustan y sus reflexiones, ¿no? Acerca de. Y son niñas que viven en condiciones muy precarias, ¿no? También en algunos casos. Exacto. Recuerda que una de las consignas es trabajar más en las colonias que en el centro. Siempre es necesario que existan también esos talleres en estas partes céntricas de Jalapa, pero también quisimos llevarlo a donde nunca llegan. Uh-huh. Esto, ¿no? Entonces los niños, por ejemplo, de las colonias más marginales y donde existe mayor índice de violencia contra las mujeres, que es allá por lo que es Plan de Ayala, El Moral, la colonia Naranjal, por allá, todo esto, esa zona, la Veracruz precisamente, no por nada, el Instituto Municipal de la Mujer, que lidera Yadira Hidalgo, tiene allá círculos de mujeres instalados para trabajar precisamente estas redes de apoyo emocional y también incluso jurídico. Uh-huh. Y por eso fuimos a trabajar allá con estas niñas y nos encontramos enormes sorpresas. Las chicas, te digo, un taller obviamente no te va a cambiar la vida, pero probablemente te dé algo en que pensar diferente. A lo mejor sí, puede ser. Exacto, uh-huh. Entonces nos hemos encontrado casos de niñas con situaciones de violencia intrafamiliar, uh-huh, muy fuertes y que, sin ser pretenciosos, ¿no? Te comentan, se acercan, te comentan un poco y a la vez de que te comentan su problema, también te comentan que tienen un espejo, un reflejo a la hora de que ven la historia de alguien, ¿no? Claro. Hay muchas historias que les han tocado a las niñas, por ejemplo, a las cholitas escaladoras, estas mujeres bolivianas indígenas que se dedicaban a cocinar nada más para los turistas que subían las montañas y que cuando ellas deciden escalar, porque dicen, nosotros siempre los vemos pasar, nosotros también los podemos guiar. Y sus padres, sus hermanos e hijos les dicen, ustedes no pueden hacer eso, son mujeres. Uh-huh. Y se vamos a escalar y ¿saben qué? Lo vamos a hacer en faldas. Con esas famosas polleras, que son esas faldas que utilizan. Esas faldas grandotas. Ajá, que traen refajo sobre refajo sobre refajo. Y pues ellas en pollera han escalado ya 8 montañas, ¿no? Y son historias que les llaman mucho la atención. Claro. Y más, insisto, el hecho de que muchas niñas, cuando les muestras historias como la de Marta, que es futbolista, y empiezan a comentar, ¿no? Lo que todavía siguen padeciendo, esos comentarios negativos de gente incluso muy cercana a ellas en sus círculos familiares, de que una niña no debe de jugar fútbol, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué no? Tampoco queremos crear conflictos, simplemente queremos nosotros mostrarles un abanico y no estamos fomentando ningún enfrentamiento con el otro sexo, ni mucho menos. Simplemente queremos que las niñas vean que hay espejos y que ellas pueden lograr lo que ellas deseen si trabajan, si se lo proponen y si de verdad es algo que está que deseen mucho, ¿no? Estos cuentos radiofónicos para niñas rebeldes llevamos ya 6 escuelas grabadas. Esperamos que ya ahorita en vacaciones, ya una vez que se terminen estas producciones, podamos ya por fin sacarlas al aire. Oye, pues qué buen proyecto. Todo eso hace mucha falta. Es que todo abona, ¿verdad? Y es y falta más, o necesitamos más gente, más manos, abarcar más escuelas, pero pues es hacer eso o nada. Entonces nosotros nos abocamos a aprovechar el momento, la necesidad que existe de verdad. Y así como te encuentras historias tristes, te encuentras historias de verdad de mucho agrado, ¿no? Pues sí. Y pues bueno, ahí es una forma en cómo utilizamos la tecnología, los medios de comunicación para, dentro de lo que cabe, fomentar un poco a lo que es un cambio, ¿no? Un cambio social, a fomentar, a reconstruir un poco el tejido social. Y así como este trabajo que presentamos, también pues aprovecho para hacer la invitación a lo que va a ser la discusión. Es un diálogo que el próximo martes 2 de julio y jueves 4 de julio va a haber un diálogo aprovechando precisamente estos productos maravillosos que se han creado dentro del proyecto Historias de Ciudad, que es un proyecto que el año pasado fue financiado por el ayuntamiento con esta convocatoria que saca Participación Ciudadana de Apoyo de Financiamiento a Organizaciones de la Sociedad Civil. Y Historias de Ciudad recibió un financiamiento que le ayudó para una parte, porque es enorme. Tardó como un año y apenas están ya terminando recién la postproducción de todo lo que se grabó. Creo que fueron como 15 historias, espero no equivocarme. Fueron como 30 proyectos, Fueron muchos proyectos, sí, fueron, ¿no? Muchos. Que fueron apoyados por el ayuntamiento, pero van desde el deporte hasta cuestiones de... Ah, sí. Fueron 16 proyectos apoyados. 16 proyectos apoyados en financiamiento. Uh-huh. Dentro de esos 16, uno de ellos fue Historias de Ciudad. Eso es. E Historias de Ciudad, no tengo el número exacto de cuántas historias se grabaron, pero ya se están utilizando como material para poder generar reflexión. Y se van a dar a conocer el martes. Sí, van a proyectarlas pues para generar este diálogo sobre una cultura de paz, y esto está organizado por administración municipal y estatal para poder utilizar este material audiovisual y poder generar no solamente diálogo, sino quizás también propuestas, ¿no? Saber dónde están los problemas para poder con otras políticas públicas afectarlos. Y esto va a ser el martes 2 de julio a las 8 de la noche. ¿En el Juan Herrera? Va a ser en el JJ Herrera de Miguel Palacios número 12, aquí en el centro, martes 2 a las 8. Y después el jueves 4 a las 9, una hora después. Uh-huh. Repito, martes 2 de julio a las 8, jueves 4 a las 9. Muy bien. Y pues bueno, está la invitación y esperamos seguir encontrando más proyectos. ¿Y ya estás lista para la pan maciza? Ya es al ratito, ¿verdad? Ya el hambre ya la traigo. Ya desayunaste. Ya no desayuné, el hambre ya la traigo. Modo. Vámonos al Festival del Pambazo. ¿Sabías que va a haber unos pambazos de pollo con salsa de mango? ¿Pollo con salsa de mango? Sí, se me antoja. ¿Cómo no? También las salsas de tamarindo. Eso, no sé si va a haber, pero de verdad. Y otra cosa y que va a ser interesante. No va a haber corte de listón. Va a haber mordida. Inaugurativa, en serio, eso lo comentó ayer. ¿Y quién va a ir Hipólito a morder ahí o qué? Pues que no lo sé, yo supongo que sí, pero pues yo también me quiero unir a la mordida de inauguración. No, va a ser una tragazón. O Gerardo, el desarrollo económico. Pero qué bueno, me da mucho gusto. Está bien. Muy bien, Rosa Isela. Gracias. Qué bueno que viniste a platicarnos de eso. Gracias. Chuchín. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial, apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo, sus papás piensan como los demás, que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Y se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal. Que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como caramba no puede ser, tiene miedo jugar con una mujer. En que jugó, fue metiendo un super gol. La defensiva del contrario se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya ha metido más de 100. Muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y... Bueno, con esta sugerencia de la propia Rosa Isela, La niña del fútbol se llama. ¿Eh? Ah, la niña futbolista. Pues lo mismo. Bueno, pues deseamos que tengan un buen fin de semana. Si no tienen algo mejor que hacer, a las 12 del día, Radio Ciudadana Jalapa, en la hora del amigo. Y ahorita ya Carlos Garrido va a preparar su programa de migrantes. Pásenla muy bien. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias. Hasta el lunes. Ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos, creo, mucho me parece. ¿Y cuando volverá? Je ne reviendrai pas. ¿Cuándo volverá? Je suis si loin déjà. ¿Cuándo volverá? Un día o jamás. ¿Y cuando volverá? Je fais le premier pas. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuándo volverás? Je ne...